En este momento escucharás verdaderas noticias con Ani Puello. Los problemas en la vida diaria se comparan en la Biblia con tormentas, vientos, con el mar enfurecido, etc. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49, se nos habla de dos hombres que construyeron una casa, uno sobre la roca y el otro sobre la arena. Al final de la historia nos dice que cuando vinieron las tormentas y los vientos fuertes, la casa que estaba fundada sobre la roca no se cayó por el fundamento fuerte que tenía. Ahora quiero que sepas algo. No porque estés parado sobre la roca significa que nada malo va a pasarte. Dice la Biblia en este pasaje que la lluvia cayó y soplaron los vientos con ímpetu sobre cada casa. Estaba lloviendo sobre la casa del hombre necio y del sabio también. Y tú dirás, oh, eso no es justo. Yo estoy sirviendo a Dios, estoy agradando a Dios, estoy haciendo lo que Dios quiere. Pero espera, Dios no ha terminado todavía. Lo que la roca significa es que cuando todo esto termine, vas a estar firme, vas a estar parado, vas a estar en pie. Vas a poder decir, aleluya, hasta aquí Dios me ha ayudado. En el viento y la lluvia de la corrección de Dios, todo lo que es movible se va a caer, para que todo lo que es inmovible se quede. Hay ciertas cosas en tu vida que tienen que caer. Dios te sacude para que abras los ojos, para que esas cosas caigan, para que al final de todo puedas decir, aún estoy sobre la roca. Así que vamos, anímate. En esta hora, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Soporta todo confiando que estás en pie y al final de todo seguirás sobre la roca. Espero que estas hayan sido verdaderas noticias para ti. Te habló tu hermana y amiga, Ani Puello. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Ani Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anipuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anipuello.com. Gracias por escucharnos.